Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. El hombre. Riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Se resiste el viento sur. Llega, viene, vino, está con nosotros otra vez, sí señor, Marcelo, el Tano, Pacucio, ¿qué hace, loco? ¿Cómo anda? ¿Vendrá buena cosecha? ¿Cómo dice? ¿Sabés qué pasa? ¿Qué dice el tema que hay que hacer para que venga nueva cosecha? Buena, dice, moja la nueva cosecha, o sea, claro. Lo que me parece que no se regó bien. Me parece. No se regó bien, no hubo agua suficiente. Nada, Tano, hoy te invito a charlar, loco, a que analicemos, sí. No sé, estamos en el juego, estamos jugados. Arriba de Vaca Muerta, que dice el señor que no importa que se venda. ¿Y viste el reportaje con Chiche Heblum? Que le dice. Sí, un pedazo, no lo vi todo. Nada, es una barbaridad. ¿Qué onda? ¿Cómo llegamos acá? Mi pregunta del programa de hoy es: ¿cómo carajo llegamos acá? Bueno, es porque si bien es cierto todo lo que uno podría señalar del principal candidato de oposición, que realmente imaginarlo como presidente parece un personaje Capusotto, digamos. Sí. Pero ¿cómo hizo? Algo pasó para que este hombre pudiera ser hoy candidato a una opción de gobierno, ¿no? También. Evidentemente algo pasó, algo se hizo mal, porque si no, no podría haber sucedido. Uh-huh. Y creo que hubo un reseteo por las medidas que tomó Massa. No vi una autocrítica profunda de la dirigencia, y esto te lo digo incluso con los comprovincianos y los provincianos nuestros de por acá, los que se referencian con el oficialismo, no vi que hicieran una profunda. Porque me parece que la autocrítica incluso va un poquito más allá de la cuestión económica. Es cierto que manda, porque incluso aunque tengas reindustrialización, actividad económica, si esto no baja, si esto no le calma el bolsillo y el hambre de la gente, no sirve para nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo viniendo de un peronismo. Pero no solo eso es lo que se puso en discusión, me parece, sino también la forma de hacer política, esa militancia que uno entendía hace mucho relacionada a los barrios, bueno, eso se ha perdido, instaurado sectores como si fueran pymes familiares y de amigos en lugares de representación, se cambió la básica por un tuiteo o un texto en Facebook, eso también se puso en discusión. el hecho de que haya mucha gente que no labure y cobra el Estado, todo eso está en discusión. Si no, no podría haber hecho pie un personaje de estos hablando de la casta política, ¿no? Y me parece que todavía no hubo una profunda autocrítica en ese sentido. Sí, en cuanto a lo económico, un reseteo, uno se pregunta por qué no se tomaron estas medidas antes, ¿no? Claro, claro. Porque tuvo que haber, digo, si algo bueno tuvo el triunfo en las PASO de este hombre, es que fue un llamado de alerta. Guarda, loco, porque si no atendemos a las verdaderas necesidades de las mayorías, porque también nos ocupamos mucho de las minorías, pero no de las mayorías, ¿qué onda? Y bueno, se tomó nota en lo económico, pero me parece que en cuanto a lo político estamos en una nueva etapa que hay que repensar. Sí, 10 días antes de que muriera Noemí Labrunes, justo tuve la oportunidad de hacer una nota, ajá, después de las PASO, y ella dijo que lo veía venir, y lo que me dice en el programa es, la unidad básica, dice, yo te digo sin ser peronista, pero yo tengo el recuerdo de la unidad básica del hombre, el trabajador que iba con su hijo, y el hijo ahí mamaba lo que era la política de base. Bueno, eso ya no está, me dice, y queda todo traducido a lo que se pueda decir o no, pueda el pibe pescar en las redes, y ahí estamos en un problema. Entonces, el corrimiento de los sectores de militancia política a las redes, la no referencia, el no poder referenciarse el joven en su barrio con un hecho político, ni siquiera te digo con un partido, con un hecho político, me parece que es un llamado de atención. No sé si, no estoy negando, digo, el imperio de las nuevas redes, de las nuevas formas de comunicación, pero sí que hay que repensar la forma de hacer política. Me parece que hablar de que tengo un sello partidario, somos cuatro y participamos a través de las redes y con eso logramos lugar de representación, me parece que eso está perimido y es parte de lo que puede alimentar este discurso de la antipolítica, ¿no? Sí, sabes que como frase instalada histórica nuestra, que escuchamos siempre en la provincia de Neuquén, más que nada, ni hablar en lo que fue la Argentina, en base a la contra la estructura del peronismo, contra la estructura del MPN, no se puede ganar. Por eso vienen ganando históricamente, ¿no? Sí. Ahora, este tipo sin nada le ganó a la estructura. A la estructura. El otro día yo a un viejo peronista, pero aquellos de viejos, le pregunté, ¿cómo fue, loco? Porque yo no entiendo, o sea, se le ganó a la estructura peronista. Y la respuesta fue, el peronismo hace años que no tiene más estructura. Claro, bueno, perfecto, claro, eso es lo que de algún modo queda. Los partidos como el MPN han dejado también las bases y terminaron siendo gobiernos de tecnócratas, ¿no? Bueno, ganó Rolo Fidel, para acá. Perdió el MPN en la provincia, ojo, ¿no? Claro. Más allá que es el lado B del MPN. Sí. Pero Rolo no deja de volver a esa esencia más felipista del territorio. Ajá. El otro sector es el de los tecnócratas nacidos en el sovichismo, ¿viste? Claro. Me parece que ahí tenés también un llamado de atención. Vamos a ver qué pasa. Si fue para hacer este llamado de atención útil lo de Milei, bienvenido sea. Ahora, ¿qué va a pasar el domingo? Yo creo que nadie arriesga resultados. Las encuestas se hicieron todos los boludos porque estuvieron errando la anterior, así que no quieren quemarse. No le empujó ni uno. No. Tenés en el arco oficialista de los que dicen que entran en balotaje y estemos contentos con eso, hasta los que dicen que ganan en primera vuelta, y lo mismo del otro lado. La verdad que como pocas veces hay poca claridad en quién podría ser el ganador, por lo menos para mí, ¿no? Qué sé yo, por ahí alguno tiene algo más de información, pero con la información que uno cuenta, nadie se arriesga a un resultado hoy. Che, Tano, y en relación a la provincia, a Neuquén, ¿qué olfatea de no sé, el Rolo? El Rolo asume el 10 de diciembre con un, especulemos lo peor, un Milei presidente, el cual le dice, sí, yo voy a vender Vaca Muerta. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué? No. ¡Gol, loco, vamos! ¡Gol, loco! Está acá en la colonia 25 de mayo, La Pampa, viendo un partido entre 25 de mayo y Fernández Oro. ¡Qué grande, Mascucio! Yo creo que esto hizo alinear a las provincias, además de Rolo en cuanto a Vaca Muerta se refiere, porque cuando habló Milei de rediscutir la coparticipación, cortar los fondos coparticipables, claro, los los gobernadores decían, pará, ¿cómo vamos a gobernar con este tipo? Ajá. Entonces empezaron a moverse, a militar. Yo creo que va a haber militancia este domingo, movida por los partidos provinciales y por los gobernadores, porque la ven difícil. Y yo creo que el Rolando, teniendo todo el cuidado que tenía que tener, porque tiene un frente donde tiene a Cambiemos, incluso tiene a una referente de La Libertad Avanza, a pesar de eso, el tipo, bueno, de algún modo jugó diciendo, bueno, estamos con quienes defienden la educación pública. Ah, ok, bueno. ¿Se juega desde Rolo, se juega para Massa? Yo creo que los petroleros, yo creo que todos los que ven un peligro en Milei han jugado. Ajá. Quizás más algunos diplomáticamente que otros, pero qué sé yo. Mariano Gaido habló de la defensa de la educación pública y de la universidad pública. Eso quiere decir, no votaría Milei, digamos, por lo menos. Que es quien dice arancelarla o pensar en un sistema de voucher, ¿no? Claro. Me parece que lo que hizo también el discurso sostenido de Milei tercamente respecto al rol del Estado, alarmó a los gobernadores. Ahora, ¿esto alcanza? No sé, porque es como decís vos, este tipo sin territorialidad, sin, en lugares donde no había ni un referente o no había lugar local partidario, el tipo ganó, ¿viste? Entonces, medio como que te descoloca. Es cierto también que mucha gente que lo votó se asustó un poquito para escucharlo hablar y a imaginar una provincia, un país en ese sentido, digamos, ¿no? Pero bueno, para mí está final abierto, ¿viste? Bueno, sí está polarizado, esto es cierto, ¿no? Lo de Patricia Bullrich ha sido muy pobre en lo discursivo, en sus vaivenes que ha tenido en lo discursivo, hasta último momento, hasta ese último acto en el que pudo juntar a Larreta y al Jorge Macri, la verdad que se veía en soledad. Entonces, la verdad que me parece, ahí el Vasco Mauriño me decía, me parece que este buen momento de Milei lo que está mostrando también es el fracaso de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, después del domingo, no logrando un ingreso al balotaje, termina su vida y necesitará un reseteo, digamos, ¿no? Y con Mauricio Macri casi corrido del mismo espacio que él creó, ¿no? Acabo de abrir la última encuesta que me acaba de llegar y los ubica como terceros cómodos. Sí. Lo de Miriam, me parece que va a poder cosechar Miriam Bregman más representación en el Congreso, que es en definitiva lo que buscan. Ellos saben que sería muy difícil llegar a ser gobierno, pero es cierto también que ellos van por mayor representación, ¿no? Incluso en una eventualidad de algún candidato enfrentándose a Milei en un balotaje, yo creo que ellos optarían por salvar al país, me parece. Sí, digo, o de última no decir... Dejar libre. Claro. Dejar en libertad. ¿Y qué analizan? A ver, porque yo tengo el análisis de Schiaretti, de mi hijo, que le causa mucha gracia, y parece que parece que encima lo va pretende ir a votarlo, vendría a ser, porque dice... Ah, mira, no, ¿te gusta el forneno? No, dice que es el único neutro, porque los otros son todos muy chicos. Él se inclinaría más por Miriam, pero la realidad es que no la ve con posibilidad. Entonces dice, Giannetti, pero se caga de risa porque dice, de 5 palabras, 6 son Córdoba. ¿Viste? Sí, no, claro, sí. En el primer debate le contaba las veces que dijo Córdoba. No, claro. No sabe cómo me reí en el primer debate con mi hijo, pero... No, claro. ¿Qué lees de Schiaretti? ¿De qué juega? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? Yo lo noté en el debate muy muy complaciente con Milei, y me parece que está ahí... va a poner el precio ahora, después de esta elección, en caso de que haya... de balotaje, me parece, ¿no? Y le pone el precio, dice que algunas encuestas señalan así que subió bastante, obviamente no lo aleja del cuarto, tercer puesto o quinto, pero tendría una mejor aceptación, pero me parece que lo que está buscando es crecer para ponerle mejor precio a su negociación a Córdoba en cara al balotaje, claro. Por un lado tiene argumentos para decir, voy con Milei porque fui antikirchnerista toda mi vida y los odio, pero por otro lado también puede pensar en ir hacia el otro lado diciendo tengo mi raíz peronista. Así que la verdad que me parece que él está juntando cartas para tener un mejor juego en el balotaje, ¿no? Bueno, esperemos, vamos a ver qué sucede. No sé, la realidad es que todo será distinto el día lunes, salga como salga. Eso es cierto, sí, salga como salga. Porque después, en defecto, hay que patear penales, ¿no? En noviembre. Bueno, claro. Y los penales, viste como son los penales. Hay un poco de suerte, un poco de todo ahí. Sí, tenés el que te quiere hundir con el arco adentro y la tira a la mierda. Que le importa todo un carajo. Claro, tenés el clásico que la patea, tenés el arquero bueno, entonces puede salir Pato Gallareta, puede salir cualquier cosa. Sí, claro. ¿No? Digo, no sé. Tano, te dejo ver el fútbol ahí. ¿Hay piña o está todo bien? No, está todo controlado, está todo controlado. Perfecto, todo controlado. Ok. Tano, te mando un abrazo grande, loco, abrazo. Y que Dios nos bendiga, Bueno. Un abrazo, loco. Que empiece a llover, ahí haya buena cosecha. Ojalá, ojalá haya buena cosecha. Un abrazo, loco, cuidado. Ahí está. Marcelo, el Tano Pascucio, saliendo desde La Pampa, el tipo, Se había ido 25 de mayo a ver un partidito de fútbol ahí con el Camilo. Fue otro de los integrantes de este programa. Este me pintó recién. Mientras hablaba con el Tano, dije, tiene que sonar este tema. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.